Bueno, hoy quiero enseñar acerca de afrontar el temor y hallar libertad. Creo que es asombroso cuando el temor roba a la gente y cómo trae tormento a personas. Creo que el temor es el espíritu maestro que Satanás usa para impedir a la gente avanzar y progresar. Yo no tengo mensaje para decirle cómo nunca sentir temor. Pero puedo enseñar cómo confrontar el temor y no dejar que le controle. Lo más que confronte, menos el diablo le molestará a usted. La fe es la única cosa que conquista el temor. Si tenemos fe, recibimos de Dios. Si tenemos temor, recibiremos del enemigo. Ser libres del temor es simplemente no dejar que el temor nos controle. Podemos sentir físicamente o emocionalmente síntomas de temor, pero podemos rehusar obedecer su intimidación y amenaza. Aprendemos a obedecer a Dios y creer que Él está con nosotros siempre. Vamos adelante en su presencia sin temor. El coraje es seguir adelante, progresar aún al sentir temor. Aprendemos cómo hacerlo con temor. Es una gran revelación y entendimiento que Dios me dio probablemente 20 años atrás. Y pensé que siempre que sintiera temor yo era cobarde. Y yo no quería sentir temor. Y aprendí que el temor siempre es presente. Es la única forma que Satanás tiene para impedir el progreso. Nunca vamos a vivir sin sentir temor de vez en cuando. Lo más que uno se rinda a él, más control tendrá. Algunos están lidiando con temores paralizantes en sus vidas. Temores extraños, inusuales. Quizás tenga temores penosos que a nadie quisiera contarle. La lista de fobias que la gente tiene son páginas y páginas de largo cuando empieza a estudiarlo. Mientras más confronte su temor, aún más podrá hacer lo que desea y necesita hacer y lo que debería hacer, no importando si siente temor o no, y se hará más y más débil. Eso en su vida. Yo quiero que entienda hoy que uno no puede solo orar por el temor. Hay que confrontarlo. Tiene que aprender a no temer el temor. Temor, T-E-M-O-R, es una falsa evidencia que aparenta ser real. Le hace sentir que algo va a pasar que quizás nunca pasará, y yo sí creo que uno puede temer cosas en la vida. Pero muchas de las cosas que tememos en actualidad nunca pasan, y aun si pasaran, el temor que hemos dejado atormentarnos actualmente es peor que esa cosa, si sucediera. También le animo a quedarse lejos del pavor, porque el pavor es un familiar cercano del temor. Y lleva al temor. Y a menudo decimos, ¡ay, qué pavor ir a la tienda! ¡Ay, qué miedo manejar en tráfico! Algunos quizás ya pensaron, ¡qué pavor manejar a casa mañana al final de la conferencia! Y ya están planificando dejar que el diablo les robe el gozo de lo que recibieron aquí, porque ya planearon y tramaron en su cabeza que les da pavor volver a casa. Pues Dios no los trajo aquí para tener pavor al volver. Él les trajo aquí para equiparles a ir a casa con una actitud diferente de que cuando salieron. Él quiere que regresen valientes, llenos de fe, no con pavor de las cosas que les espantaban antes de venir. Y hoy quiero enseñarles acerca de 7 diferentes clases de temor. Probablemente tome más tiempito en unas que otras. Con algunas estarán familiarizados y otras será un recordatorio. Algunos van a ser únicas para usted, cosas que tendemos a temer que quizás nunca pensó, jamás. Y la primera que quiero hablarles es el temor a problemas, pruebas y tribulación. Y quiero empezar diciendo que realmente no hay necesidad de temerles. Les prometo que las vivirán. Una chica me dijo una vez, una amiga mía, ella era cuarentona y se embarazó por primera vez y estaba realmente espantada de dar a luz. Y ella dijo, es que tengo tanto miedo de que duela y le dije, yo te resuelvo eso ya. ¿Puedes? Y dije, no tienes que tener temor, te va a doler. Pero millones de mujeres lo han hecho y aún están vivas. No podemos empezar a temer algo que de seguro va a pasar como quiera, porque si tememos, solo va a hacer que el dolor de ellos sea mucho peor. Usted mismo sabe que si tiene dolor en su cuerpo, es como dice mi quiropráctico, cuando me lastimé la espalda un año y medio atrás y realmente estaba muy mal. Muy mal. Ahí fue cuando empecé a usar esta silla. Desde ahí decidí que me gustaba y figuré que ya tengo edad y puedo hacer lo que quiera y a veces me quiero sentar y se acabó. Y uno se hace más osado con los años, ¿ah? Ya uno no está impresionando a nadie, ¿verdad? Uno ya es más libre para ser quien es y hacer lo que le plazca, ¿verdad? Y el médico me ha dicho, mire, trate de no tensionarse y no sea tan hipercuidadosa. Si le duele el cuello, se hace esto. Mientras más tenga temor al dolor, peor se pone. Y es así en cada área de la vida. Que le dicen cuando está dando a luz, respire, relájese, respire, relájese. Y es que quiero usar ese principio y compartirlo hoy, que a lo que usted le tema, el tenerle temor hace que todo sea peor. Si sabe que va a tener que pasar por ello, entonces totalmente es inútil temer. Lo que tiene que decir es, Dios me dará la gracia cuando llegue el momento y yo puedo hacer todo lo que necesite hacer en Cristo que me fortalece a mí. La vida no es fácil. Todos sabemos eso. Pero Dios nos equipa con el sobrenatural poder del Espíritu. Y en las dificultades tenemos una sonrisa en el rostro y gozo en el corazón. Somos ungidos por el Espíritu Santo para lo duro. Amén. ¿Me oyeron? Somos ungidos por el Espíritu Santo para lo duro. No tiene todo que ser fácil. No somos enclenques. Estamos llenos del Espíritu. Somos guerreros. Tenemos el poder de Dios que nos capacita para hacer grandezas. Dave hablaba de algunos hechos de nuestro país y habló acerca de la historia y usó un gran ejemplo de cómo si uno lee acertadamente la historia del país y todas las cosas que Dios hizo en él, es algo sobrenatural. Y es que uno lee las cosas que Dios hizo al principio en este país porque la gente dependía de la palabra de Dios, nuestras leyes basadas en la palabra. Y él decía que si sacamos a Dios de la historia, lo cual ha sucedido hoy día, y la mayoría de los libros en las escuelas y librerías no tienen a Dios en ellos, así que solo queda lo natural. Bueno, y sin Dios solo hay lo natural. No podemos hacer más que otros, pero tenemos lo sobrenatural. Y es súper para vivir sobrenaturalmente y hacer cosas sobrenaturales. Naturales. Así que quiero animarles hoy. No tienen que tener temor. Puede que sientan temor, pero no tiene que estar atemorizado. Hay una gran diferencia en sentir temor y estar atemorizado. Uno puede seguir adelante con rodillas temblorosas y con la boca seca y con el corazón palpitante y poder decir, Dios está conmigo, Él nunca me dejará ni abandonará y voy a hacer todo lo que yo necesito hacer. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Están listos para esto? Gracias. Y no tiene que tener temor del problema. No tema. El problema vendrá. Sí vendrá. Y dirá, bueno, eso no es de mucho ánimo, pero es cierto. No les voy a ayudar mintiéndoles. Sería necio para mí estar aquí y decir, bueno, si ejercita la fe, puede quitar al diablo de sus espaldas, nunca tendrá problemas en su vida. ¡Qué tonto! Pienso que la gente se descarría por enseñanzas así. Se salvan. Bueno, y sabe, Jesús le va a arreglar todo en su vida. Bueno, quizás, pero le va a tomar mucho más tiempo de lo que querría que tomara. Él quiere que aprendamos a hacer cosas difíciles con Él, no tener que evadir todo para ser felices. Marcos 4:35. Jesús entró en la barca con los discípulos y él dijo, vamos a cruzar al otro lado. Y cuando Jesús dice, vamos a cruzar al otro lado, puede garantizar que terminará en el otro lado. Es así de simple. Bueno, veamos lo próximo que tomó lugar. Y dejando al gentío, se lo llevaron con ellos, así como él estaba en la barca en que estaba sentado, y otras barcas estaban con él, y una furiosa tormenta de vientos huracanados surgió. Y las olas batieron a la barca de tal manera que ya se estaba llenando. Jesús dijo, vamos a cruzar al otro lado, y lo que sucedió fue una tormenta. Pero él mismo estaba en la popa de la barca, dormido. ¡Dormido! ¿Siente a veces que Jesús está dormido en su vida? ¡En tu vida! Y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no te interesa que casi perecemos? Y se levantó y reprendió el viento y le dijo al mar, calla ahora, quieto. Y el viento cesó y se desinfló exhausto por su paliza. Y hubo inmediatamente una gran calma y una perfecta paz. Ahora les quiero dar un tesorito de este verso aquí. Jesús no hubiera podido declarar paz a esa tormenta si él hubiera estado molesto. No puede hablar paz si no tiene paz. Y lo que hacemos muchas veces es que cuando hay una situación y dejamos que eso no se enoje, entonces el enoje hace una situación mala, aún peor. En la actualidad complicamos el problema y los empeoramos. Pero cuando usted es pacífico, el diablo no sabe qué hacer con usted. Y absolutamente le provoca un colapso nervioso cuando le lanza ataques a usted de toda clase y usted continúa permaneciendo en paz, andando en amor y sigue alabando a Dios. Y ahora les enseño cómo hacer guerra espiritual de la forma fácil y aún disfrutar su vida. En el verso 40. Él les dijo, ¿por qué son tímidos y temerosos? ¿Cómo es que no tienen fe sin ninguna firmeza, dependiendo, confiando? Algunas traducciones dicen que él nos reprendió por su temor. Tenemos que asegurarnos que en la tormenta permanecemos iguales como cuando no la hay. En la tormenta debemos permanecer iguales como cuando no hay tormenta. ¿Qué quiere decir más que vencedor? Realmente creo que significa que ya sabe que tiene la victoria antes del problema. Por tanto, cuando oiga de un problema, no se tiene que molestar por ello. Solo diga, bueno, yo sé que voy a ganar. Quizás pase por esto, pero Dios está conmigo. No me gusta, no me super encanta, pero puedo hacerlo. Yo puedo hacer lo que tenga que hacer. Nada me robará el gozo. No voy a dejar que nada robe mi paz. No dejaré que arruine mi día. Haré lo que tenga que hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y yo tengo una frasecita que quiero que se les meta en el corazón hoy, que escribí en mis notas. Simple. Enfrente y no tema. Enfrente y no tema. 1 Corintios 16:9, Pablo dice, una ancha puerta de oportunidad se me abrió y con ella muchos adversarios. Con la oportunidad viene oposición. Nuevo nivel, nuevo ataque de aquel. Uno puede orar por una promoción en el trabajo y le digo, si usted sube a ser el supervisor, el jefe, significa que habrá más personas a quien no le caiga bien. Y no trato de ser negativa, mire, es la verdad. ¿Sabe? Quizás piense, todos me aman, pero no es así. Solo porque usted ama no quiere decir que todo el mundo le ama. Y mientras más gente enseño, más cosas tengo que soportar. Más. Hay que decidir en la vida que va a tener los ojos en lo positivo y en las cosas buenas. Y que va a dejar que las personas que no hacen sino quejarse, se quejen todo lo que quieran, usted no se enoje. De otro modo perderá su enfoque y no podrá hacer lo que se supone que haga en su vida. Tiene que conocer a Dios, saber quién es en Él, saber que le ama, saber que tiene un plan de liberación. Antes de tener aún un problema, Dios ya tiene su liberación planeada. Y mire, él ya tiene su liberación planeada y debemos aprender a decir lo que dice la Biblia. Yo no necesito pelear esta batalla, no es mía, sino de Dios. Estaré en paz y gozo, y si él me dice que haga algo, lo haré. Pero voy a entrar en su reposo, es para que él haga a mis enemigos estrado a mis pies. Yo quiero que decida hoy que aunque le quede un solo día en la tierra, que lo va a disfrutar. No deje que el diablo le atormente con temor. Número 2. El temor de no obtener lo que queremos. Les cuento que cuando le dice a la gente que no tendrán lo que quieren, uy, véanle la cara a la multitud si digo eso. ¿Qué tal si le piden a Dios algo y no es lo que Él quiere para usted? ¿Qué tal si no obtiene lo que quiere? Nadie aplaude. Ni una sola vez alguien ha aplaudido. Es decir, que no es muy popular el mensaje. Pero la verdad es que les digo que no todos de ustedes van a recibir todo lo que quieran. Algunos oran a lo loco. Algunos oran con malos motivos. Otros están pidiendo cosas que serían devastadoras para usted. Y usted no lo sabe. No todos van a obtener todo lo que quieran. Y si realmente ama a Dios y confía en Él, puede ser feliz como quiera. Digo, a veces mientras más uno quiere algo, aún más eso nos asusta. O una indicación de que quizás no lo obtengamos. Bueno. Ay, ¿qué tal si nunca me caso? Pues mire, entonces no se le hizo casarse. Y hay una desventaja en eso, pero bueno, ¿sabe? No tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiera tampoco. Mire, yo amo estar casada y no estoy dándole al matrimonio, pero el soltero puede aún ser feliz. Bueno. ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Y yo no pienso que lo soporte, es mucho para mí. No aguanto ni un minuto más. Sobrenatural. Venga, añada el vivir sobre las cosas y crea que pueda hacer lo que sea. Usted no tiene que tener... No tiene que estar casado para ser feliz. Para ser feliz. No tiene que tener hijos para ser feliz. No tiene que promoverlo en el trabajo para ser feliz. No tiene que ser el jefe para ser feliz. Feliz está en uno. ¿Verdad? Dije que ser feliz está en uno. Tengo temor de no recibir lo que quiero. Pues sabe, hasta que uno ore como Jesús oró. Señor, si puedes, remueve esta copa de mí, sin embargo, tu voluntad sea hecha y no la mía. Siempre entonces tendrá temor en su vida si no ora así. De hecho, yo pienso que oramos demasiado por lo que queremos. Hay que orar más. Dios, quiero lo que tú quieras. Yo quiero lo que tú quieras, Señor. Yo me deleitaré en ti. Tú dame los deseos de mi corazón que son rectos. Confío que tú me darás algo bueno. Cuando yo veo algo claramente en la palabra, yo puedo pedirlo osadamente y orar. Pero si no está cubierto aquí, yo oro, Dios, te pido por esto. Es algo que yo pienso querer, pero si no está bien, por favor, no me lo des. Porque he tenido cosas en mi vida que no estaban bien. Y créame, uno no las quiere. ¿Verdad? ¿Cuántos han manipulado por ahí, han estado en la carne y obtuvieron algo que no era bueno para ustedes? Y después se sintieron muy mal, pero muy mal. Muy mal. Dios le dará lo que es bueno para usted. Se lo dará a usted en el tiempo correcto, en la forma correcta. Y debemos confiar en eso y nunca temer que no recibiremos lo que queremos. Así que no tiene que temer, puede enfrentarlo. Usted no va a tenerlo todo. A todos aquí sentados hoy no van a recibir todo lo que han pedido. Vean, les dije que nadie aplaude. Y antes de tiempo les advertí, aún así no aplaudieron. Quedan viendo con miradas en blanco. ¿De veras? Es que somos chistosos. ¡Qué chistosos! Esa carne. Quiero más, quiero más, quiero más. Oh, oh, oh, quiero mucho más. Dios no siempre nos da lo que queremos, sino que siempre nos da lo que en última instancia obre para bien. Solo porque algo no se sienta bien ahora, no quiere decir que no será después lo mejor. Pero a veces estamos adictos a hacer lo que queremos. Pasaron años y años en mi vida donde yo no podía ser feliz sin mi voluntad. Mi voluntad era como una droga. Digo, si no hacía mi voluntad, inmediatamente tenía pena propia. Inmediatamente. Vamos, ¿saben de lo que hablo aquí? Si yo no podía manipular a todos y controlar a todos, todo lo que había me hacía. Y me cansé de eso. Le llamo el yo-yo cristiano. Yo estaba enteramente controlada por mis circunstancias. Completamente controlada por mis circunstancias. Si tenía lo que quería era feliz y si no triste. Y me cansé de eso. Y si se harta lo suficiente, puede cambiar su vida. Y puede decir, no voy a vivir así ya más. Voy a poner a Dios a cargo de mis circunstancias. Confío en Él más que en mí. Mis caminos son más altos que los tuyos. Mis pensamientos más altos que los tuyos. Que Dios sea Dios en su vida. Nos provocamos una miseria en la vida tratando de obtener lo que queremos. Pero si queremos lo que Dios quiere, más de lo que queremos, nuestra paz y gozo grandemente incrementarán. Se lo digo, no hay necesidad de temer que no tendrá lo que quiere. La verdad es que no siempre lo tendrá. Aprenda a disfrutar la realidad, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Bueno! Y ahora tengo una palabra específica para los televidentes. No se va a salir con la suya todo el tiempo. Y es para que no piense que me dirijo a los aquí presentes y que no lo incluya a usted. Así que deje de manipular tratando de que Dios le dé lo que quiere y aprenda a decir lo que Jesús dijo. Padre, sea tu voluntad y no la mía. Amén. Número 3. El temor a la imperfección. Bueno, esa la pueden superar bien rápido porque no le tienen que tener temor a eso. No es perfecto, nunca será perfecto. No vamos a ser perfectos mientras estemos en la carne. Perfección no existe. La iglesia perfecta, ni el trabajo perfecto, ni la persona perfecta con quien casarse, ni hijos perfectos. El perfecto aún ha de venir, pero aún no está aquí. Así que mejor siéntase cómodo siendo imperfecto. Hicimos una encuesta en la oficina y preguntamos. Y yo dije, quiero saber temas que la gente quiere realmente conocer y estudiar. Y dije, ¿cuáles serían algunos puntos principales que les gustaría oír? Hace varios años. Y muy interesantemente, claro que hubo muchos temas, pero de lo que las personas más querían saber era, quiero saber cuando hago lo suficiente. Y yo pensé, qué interesante. ¿Cuándo es que oro lo suficiente? ¿Cuándo leo suficiente la Escritura? ¿Cuándo hago suficientes buenas obras? ¿Cuándo es suficiente? Porque temo no hacer suficiente. ¿Y le pasa eso a algunos? Piensa siempre, tiene ese vago temor. ¿O será que tiene un diablito sentado en el hombro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y nos lanza a movernos en las obras de la carne. Uno tiene que orar hasta terminar. No ore por el reloj. No deje que alguien venga a su iglesia o vea a alguien en televisión que le dé su testimonio de cómo oraba 5 horas en la mañana y usted está tratando de hacerlo porque ellos lo hacen. Estará tan aburrido y miserable, infeliz, como persona. Yo traté eso. Le anuncié a la familia que iba a empezar a orar 4 horas al día. Había un intercesor que había venido a la iglesia y esa persona tenía el poder de Dios. Y pensé, gloria a Dios, quiero eso. Bueno, pero el problemita era que ella tenía una unción para hacerlo y yo no. Y lloraba por todo lo que sabía cómo orar, como por 2-3 veces, y miraba el reloj y 5 minutos habían pasado. ¡Bendito Dios! Ah, pero yo no me iba a salir del cuarto, así que me tiraba al piso y me dormía. Les llamo siestas de oración. ¿Sabe? Cuando uno va a orar y se duerme, eso es una siesta de oración. Y sabe, porque uno se levanta de vez en cuando, Señor, te amo, gracias, Jesús. Oh, sí, yo tengo siestas de oración. Y oí una enseñanza titulada así, ¿acaso no pueden orar ni una hora? Entonces todo el mundo trataba de orar una hora al día. Y me asombra las cosas que hacemos y para las que Dios nos unge. ¿Y cómo entonces le decimos a los demás que tienen que hacerlo? No me pregunte cuánto oro. Yo no les voy a decir. Yo ya ni sé. Oro mucho durante el día. Yo no sé. No me importa. Yo no mido las cosas ni cuento horas. Y yo antes hacía eso tanto. Me metí en un programa de leer la Biblia en un año, 6 capítulos al día para acabar en un año. 2 en Proverbios, 2 en Salmos, 1 en el Antiguo, otro en el Nuevo. Ya se me olvidó la fórmula. Y me fue bien por algunos días. Iba marcando en mi calendario, había un calendario y hacía marquitas a la carne. Ama las marcas. Sí, es que eso nos emociona, las marquitas. Y yo puse mi calendario en el refrigerador y realmente la razón por la que lo puse en el refri, le digo la verdad, yo realmente no sabía todo este asunto entonces porque no era honesta conmigo misma, pero lo ponía para que lo vieran todos. Y mientras recibiera mis marquitas, caminaba por el refrigerador y mi carne se esponjaba. Porque es que yo era mejor que todos. Oraba 4 horas al día y leía la Biblia entera. Eso me funcionó por un tiempo y cuando me atrasé, ya estaba 36 capítulos atrasada, ya sabe, y con unos huecos en el calendario sin marcas. Y cuando yo pasaba por ahí, eso me condenaba. Y me tomó años el superar esto. Y finalmente Dios dijo, deja ya de contar todo lo que haces. David contó al pueblo para sentirse bien acerca de sí mismo y maldición entró al campamento. Oh, yo puedo derrotar al enemigo. Mire toda la gente que tengo. No tiene que temer que no hace lo suficiente porque no hace lo suficiente. Y no solo eso, usted nunca hará lo suficiente. Jesús todo hizo. Hizo lo suficiente para que hagamos lo que el Espíritu dice, hacer lo que hay unción para hacer y no compararnos con otras personas porque Dios unge diferentes personas en diferentes formas. Gloria a Dios. Mi tiempo con Dios y mi oración en la mañana es como comer un desayuno espiritual. Y yo no sé cómo explicar eso, pero cuando estoy llena, estoy llena. A veces tengo que comer 2 horas, otros 30 minutos, a veces 45. Pero me doy cuenta cuando lleno. Y cuando me lleno, me siento satisfecha, me siento lista para el día. Y yo no salgo de mi casa hasta comer mi desayuno espiritual porque sé que apartada de él nada puedo hacer. Tengo debilidades, necesito su fuerza. Soy imperfecta y necesito al perfecto obrando a través de mí todo el tiempo. No necesito contar todo lo que hago. En la actualidad pienso que ofende a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se siente bien de sí mismo si hace mucho. Y se siente mal de sí mismo si no lo hace. Y yo no digo que esté mal el tener metas. ¿Sabes? Si quiere ponerse una meta, voy a orar 30 minutos al día, está bien. Pero no ore en la carne. No se siente a orar tratando de hablar de cosas cuando ya dijo todo lo que tenía que decir. Si ya dijo todo lo que debía y quiere estar 30 minutos más, siéntese en la presencia de Dios y diga, heme aquí, el lío mayor del universo, ayúdame. ¿Verdad? Dios quiere honestidad, comunicación, no un montón de religiosidad boba. Jesús no murió para que todos tengamos religión, Él murió para que tengamos intimidad, una personal y amistosa relación con Él. Intimidad, vida real, los problemas son reales. Meta a Jesús en su vida, no solo en la iglesia, sino en su vida real. Aleluya. Ay, cómo me gusta esto. Veamos en Efesios 2, 8 y 9. Es una escritura usada para salvación, pero necesitamos esto en cada área de nuestra vida. Pues es por gratuita gracia, el inmerecido favor, que son salvos, librados del juicio y hechos partícipes de Cristo en su salvación a través de la fe. La salvación no es suya. No es de su propia obra, no surgió por la lucha de alguien, sino es un regalo de Dios. No por obras, no por el cumplimiento de las leyes de Dios, para que nadie se jacte. No es el resultado de que alguien pueda hacer algo para que nadie se enorgullezca de ello ni tome la gloria para sí. Y hay que vivir así. Punto 5, el temor de que tomen ventaja de usted. Yo aún trato con esto en mi vida. Dios nos dice que seamos humildes y mansos, pero usualmente tememos que si tenemos esa actitud, la gente nos caminará por encima. Nos da miedo que tomen ventaja de uno. Primera de Pedro 5, 6 dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios en el tiempo acertado. Él les exaltará. Ser manso no es debilidad, más bien es fuerza bajo control. Yo siempre tuve la actitud de, tú no me vas a hablar a mí ni tratar a mí así. Yo no sabía cómo esperar en Dios que me vindicara. Quería asegurarme, defenderme a mí misma porque había sido maltratada en mi vida y como que me prometí a mí misma que nadie me iba a empujar. Y saben, cuando uno hace esa clase de votos internos, a veces por dificultades y relaciones. Uno tiene que tener cuidado con esa clase de pensar. Tengo temor de confiar en la gente, confiar en otros. Eso es falso. Pero les digo, usted no tiene que temer a la gente que tomen ventaja porque lo harán. Pero no tiene que tener temor a ello. Alguien tratará de vez en cuando, pero Dios le vindica, Él tratará con aquellos quienes le maltraten. Dios tratará con eso. No puede aislarse y rehusar involucrarse con los demás porque tiene temor a ser herido. El amar duele. No puede amar y nunca tener dolor. Si se abre al amor, va a tener algo de dolor y causará dolor usted también. ¿Qué tal? Gracias por el ánimo. Segunda de Timoteo 4:14. Yo quiero que entregue algunas cosas a Dios hoy. Que se las dé a Dios. Alejandro el calderero me hizo grandes daños, Pablo dijo. El Señor le pagará por sus acciones. Vaya, esa me gusta. Ese tipo realmente se aprovechó de mí y me maltrató. Mire, Dios habló a mi esposo años atrás y dijo algo que nos ha ayudado en muchas situaciones en la vida. Él dijo, nadie puede robarles si tienen confianza en mí. Porque lo que sea que les quiten, si son personas de integridad, lo que sea que les quiten, aún si tengo que canalizarlo por 1,000 personas, yo se los quitaré a ellos y se los regresaré. Así que Dave y yo ya ni nos enojamos. Y sabes, si alguien nos hace una reparación y no la hicieron bien, no quieren volver a arreglarlo, digo, hacemos lo que podemos claramente para que lo arreglen, obviamente. Pero si no, Si no vienen, no me voy a enojar. Se lo entrego a Dios. Ellos no nos pueden robar. Dios, confiamos en ti. Quiero animarle a empezar a hacer eso. La gente no puede robarle a usted si no tiene esa actitud. Diga, Dios, no me pueden robar porque tú se los quitarás y me lo devolverás. De una forma u otra estás a cargo de mí. Tú me pagarás. De otro modo, estará enojado todo el tiempo porque personas no le tratan bien. Las personas en este mundo no siempre nos tratan bien. Especialmente en este mundo que vivimos hoy. Hay más personas que no guardan su palabra, pienso yo, que los que la guardan. Y es difícil, y es un reto. Y he tenido personas que nunca pensé que harían ciertas cosas, que hicieron cosas que me dejaron así. Y lo primero que surge en mi mente es, ya no se puede confiar en nadie, hasta aquí, ya no voy a confiar. Y lo segundo que digo, está mal, no voy a hacer eso, porque no es justo echarle eso encima a todo el mundo. Sí hay gente buena. Hay muy grandes personas maravillosas que guardan su palabra. Sí puedo confiar. No deje que el diablo le mienta y le dé temor de que todo el mundo va a tomar ventaja de usted. Punto 6. El temor a involucrarse. ¿Usted sabe que involucrarse con personas a menudo es un lío? Y desilusionante. Es trabajo el envolverse con la gente. Significa desenredar polémicas que surgen por diferencias y por fallas. Y a veces es que se hace tanto trabajo que sentimos mejor no enredarnos con eso. Gracias, mejor lo hago yo mismo. Y conlleva confrontación, y casi todos, la mayoría, preferiríamos no hacerlo. No nos gusta delegar cosas a otras personas, así que nos matamos trabajando, nos quemamos y terminamos murmurando, refunfuñando, quejándonos, porque trabajamos siempre. Y no delegamos nada a nadie más, porque no queremos que tratar con sus debilidades. Y quizás no lo hacen como yo. Pero después de todo, somos los únicos que hacemos todo bien. Bueno, les voy a contar algo. Yo estaba casi muerta 6 años atrás. De tanto trabajo que había emprendido en edificar el ministerio y al hacer lo que sentía que Dios me llamó a hacer. Y era más fácil en los primeros años. Pero hay un punto de saturación al que llegamos. Y empecé a sentir que ya no podía con esto más. Todo era trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Es que yo he escrito 90 libros. Yo no hice eso de vacaciones. Amén. Y no me arrepiento. Yo quiero dejar un legado al cuerpo de Cristo de 100 libros. Esa es mi meta. Quiero dejarles eso. Quiero que la gente lea mis libros por largo tiempo después de irme a la patria celestial. Porque algunos libros que han impactado mi vida, absolutamente, fueron libros escritos en el siglo XVI y XVII. Y cuando la palabra está ya en papel, se queda por siempre. Obviamente, usted puede ver por el tamaño del ministerio y la cantidad de cosas que Dios me permite hacer, que ha tomado tremendas cantidades de trabajo. Y recuerdo años atrás cuando dije a mi marido, le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar así de duro, ya no lo voy a hacer. Y si hay que aminorar el ministerio y hacerlo chico, no lo voy a hacer. Bueno, en ese tiempo, nuestro hijo menor de 31 años, en esa época tenía 25, regresó a trabajar con nosotros. Había trabajado por un tiempo, hacía otras cosas y regresó a trabajar acá. Y me di cuenta que Dios lo puso ahí para quitarme mucha de la responsabilidad que yo tenía. Nuestro hijo mayor ya trabajaba en las misiones mundiales, pero muchas de las cosas que yo manejaba era de la televisión y de la radio. Y no solo hacía todo lo referente a ellos, sino que estaba involucrada en eso y Bueno, finalmente supe que si yo iba a tener algún reposo, algún gozo o alguna paz, o yo no podía hacerlo todo ya más, no podía hacerlo todo ya más. Estoy segura que algunos se dicen eso, ya no puedo seguir así. ¿Alguien se ha dicho esto? Yo no puedo hacerlo todo ya más. Pues cambié todo. Es que Dave y yo ya casi nunca nos involucramos en manejar la oficina. Ya no. Sabemos lo que pasa, nos involucramos si hay necesidad. Pero yo me estoy entregando a lo que realmente fui llamada. Yo puedo hacer un montón de otras cosas, pero no soy llamada a esas cosas. Y solo porque puede hacer algo no significa que se supone que lo haga. Y solo porque lo hizo por una cantidad de años, se supone que deba seguir haciéndolo. Hay temporadas en nuestras vidas. Y se supone que le pasemos las cosas a la próxima generación. Bueno, todo lo que hacen ahora no es lo que yo haría. Es que veo las tapas de los CDs y a veces pienso, a mí no me gusta eso. Pero ¿sabe qué? Eso no es tan importante para que lo retome. Y cosas así, sabe, aquí y allá, y honestamente ya ni le presto mucha atención a eso porque el resultado final es grandioso. La bendición de Dios está, el ministerio crece, la gente es ayudada, y no me tiene que gustar todo. Y a usted no le tiene que gustar todo. Estábamos en junta de la mesa directiva y aún era difícil para mí soltar cosas. Y queremos a veces que otro haga el trabajo, pero queremos decirle cómo deben hacerlo. Uno no puede dar responsabilidad si no les va a dar autoridad. Y tan pronto les da autoridad es cuando usted tiene que echarse para atrás y no estorbar. No puede estar ahí piqui, piqui, pique. Y hablábamos de los colores para la revista y ellos querían usar unos colores que no me gustaban y dije, no me gustan. Y mi hijo dijo, pues, a la gente sí. Y dije, a mí no. Y él dijo, oh, perdón, no sabía que era llamada a ministrarse a sí misma. ¡Wow! Porque básicamente dije, si a mí no me gusta, no se va a imprimir. Perdone, no sabía que era llamada a ministrarse a sí misma. ¿Sabe qué? Yo necesitaba eso. Y es el único que me lo pudo decir. Y él estaba absolutamente bien. No me tenía que gustar todo. No todos son como usted. No todos van a hacerlo como usted lo hace. Puede volverse loco o puede dejar que le ayude. Veamos en Éxodo 18 por un momento. Quiero mostrarles algo. Marcará un punto claro. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, él dijo, ¿qué estás haciendo por el pueblo? ¿Por qué te sientas solo? No sería distinto si yo les mirara y dijera, ¿por qué solo hacen todo? Y todo el pueblo te rodea. Desde la mañana hasta la tarde. Moisés dijo a su suegro, el pueblo viene a mí a inquirir de Dios. Claro, todos quieren que tú hagas todo. Y quieren todos hablar por teléfono y que hagas esto y que todo el mundo que hagas aquello. Y hay que decir, no puedo y no lo haré. Y con la familia y con los amigos, la gente que depende de usted, quizás están acostumbrados a que usted hace todo y digan, bueno, es que lo hace tan bien. Ahora, mire a Moisés. Cuando tienen una disputa, vienen a mí. Y yo juzgo entre un hombre y su vecino y les hago saber los estatutos de Dios y sus leyes. Y sabe, muchas veces nos gusta eso. Es que vienen a mí. Eso me hace sentir bien cuando vienen a mí. Y el suegro de Moisés le dijo, lo que estás haciendo no es bueno. Y veamos lo próximo. De seguro que vas a extenuarte y al pueblo contigo. Y eso es lo que pasa. Yo creo que Dios nos rodea a cada uno con la gente que se necesitan para ayudarles a cumplir el llamado de Dios. Yo lo creo. Y les puedo contar todas las cosas que pasan en el ministerio. Y honestamente, con excepción de predicar y escribir y la enseñanza y la oración, yo tengo muy poco que ver con lo demás. Porque Dios me envió personas que pueden hacer la parte que yo no puedo. Pero uno los tiene que dejar. Y aún en la familia, Dios le da lo que necesita en la unidad familiar. Algunas de ustedes, señoras, manejan todo. Deben dejar que el marido haga algo más, pero si lo hacen, tienen que darle la autoridad. Bueno, yo tengo que hacer todo el trabajo aquí. Bueno, no hay tiempo para esa, ¿verdad que no? ¿Cuántos están alegres que no tengo tiempo? ¿Verdad? Queremos que el marido sea espiritual, la cabeza del hogar, hasta que lo hacen y toma autoridad. Ay, no, vuélvete a la reclinadora, mi amor. Échate para atrás y mira la televisión. Yo pensé que quería que pagaras las cuentas, pero ahora me dice lo que debo y no debo gastar. No, no, no. Esto se está poniendo bueno aquí hoy. Amén. Usted tiene hijos que pueden hacer cosas, pero quizás no lo hacen como usted. Sí. El suegro de Moisés dijo algo sabio: usted se va a extenuar y al pueblo. ¿Sabe usted lo que pasa a la gente cuando Dios coloca a alguien en la iglesia o en una corporación y que tiene talento en ciertas cosas y nadie los usa? Ellos se molestan, son infelices, murmuran, se quejan, hallan faltas en todo. Porque Dios no los creó para el aburrimiento. No hay nada peor que sentarse y ver a alguien tratar de hacer algo para lo cual no son en lo más mínimo tan buenos como uno, pero no dejan que lo haga usted. Por temor a que le robe el poquito de fama que tienen o porque lo haría de otra manera. Usted no tiene que tener temor de ser herido si se involucra. Lo será. ¿No les gustó eso mucho? Usted sobrevivirá. Y sí crecerá y aprenderá y se recobrará y tendrá ayuda.